piel, amor, de tanto usarlo. Se nos rompió el amor, capítulo 4. Romance, pasión, intrigas, traición. La historia de amor más hermosa jamás contada entre España y Cataluña. Se nos rompió el amor de tan grandioso. Cataluña se acerca a España lentamente. Oye, España, me gustaría hablar contigo un momento. ¿Qué quieres? ¿Te apetece echar un partidillo de fútbol, eh? Lo veo en tus ojos. No, no es eso, verás... ¿Qué pasa? ¿No será que prefieres que echemos un baloncesto? Eres una chica mala. ¿Baloncesto? ¿Pero tú qué te has pensado quién soy yo? ¡Pervertida! ¡Que no es eso! ¡Solo piensas en deporte! ¡Siempre igual! Bueno, pues entonces, ¿qué hostias te pasa? Que me quiero separar de ti, ya te lo he dicho. Ya estamos otra vez. Pues sí, mira, he quedado con los niños para hablar este domingo con ellos y preguntarles qué quieren hacer. ¿Con los niños? ¿Pero qué tienen que ver ellos con esto? Te recuerdo que son tan hijos míos como tuyos. Sí, claro, yo no estaría tan segura. ¿Cómo dices? Que nada, que les quiero preguntar con quién se quedan. ¿Cómo puedes hacerme esto? Pues te digo una cosa, Alicia y Albert seguro que me eligen a mí. Sí, bueno, esos dos han salido a ti, igualitos, igualitos. Bueno, tanto no se parecen, que Alicia, desde que le dio por meterse Botox hasta en el sarro de los dientes, tiene en la cara la misma expresividad de Chuck Norris. ¡Ay, casquete! ¡Ay, casquete! Efectivamente, y sí. Pero me refería a que si les escuchas hablar, parece que les has escrito tú misma los guiones. Claro, con los demás no he podido porque te has empeñado en educarlos tú, y no me has dejado meter baza. Pero cuando pilla eso los voy a españolizar a base de bien. ¿Españolizarlos? Pues lo llevas chungo con Artur. Pues mira que yo hasta ahora con Artur me he llevado siempre bien, pero desde hace un par de meses que se ha vuelto así como de un místico, que le he visto el otro día una foto del Facebook y salía así como Jesucristo, con los brazos en cruz. Ahora que si le dibujas un bigote y le doblabas la foto por la mitad, que solo se le viera un brazo, parecía Hitler, ¿eh? Menuda tarde más buena me he pasado doblando y desdoblando la foto. Jesucristo, Hitler. Jesucristo, Hitler. Jesucristo, Hitler. ¿Estás llamando Hitler o Jesucristo a nuestro Artur? Mira, me da igual lo que digas. Yo voy a hablar con ellos y te llamo después, y a ver qué dicen. O sea, que vas en serio. Creo que te estás marcando un farol. Eres patética. El domingo lo hablamos. Adeu. Al domingo siguiente, Cataluña va a casa de sus hijos para hablar con ellos. Al salir, tras una esclarecedora reunión, justo en la puerta se encuentra con España, nerviosa y con el gesto compungido. ¡Hola, España! ¿Qué haces aquí? Hola, Cataluña. Pasaba por aquí y he pensado en acompañarte a casa. Sube al coche. Te llevo y así podremos hablar por el camino. No sé. Venga, va. Va. Me meto ahí en el coche. Anda, contigo. Vale. ¿Te importa que ponga la radio? No veo por qué no. Quiero escuchar el nodo. ¡Quita esa bazofia! ¿No ves que el nodo lo echan por Radio Nacional? ¡Que no! ¡El nodo lo echan por Raku! ¡Que te digo yo que el nodo lo echan por Raku! ¡Que quites esa mierda! ¡Que te digo que el nodo es por Radio Nacional! ¡Tú cállate y conduce! ¡Y haz el favor de mirar a la carretera! ¡Yo miraré donde me salga de la punta de la chop! ¡Ah! ¿Qué demonios ha pasado? ¡Oh, no! ¡Cataluña! ¡Cataluña! ¡Despierta, Cataluña! ¡Despierta! ¡No te vayas, Cataluña! ¡No me dejes aquí! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Llévame a mí, Satán! Se le apagó la luz, tembló, y no llega la camilla. ¿Sobrevivirá Cataluña a este fatal accidente? ¿Qué le dijeron sus hijos ese fatídico domingo? Lo sabremos en el siguiente episodio de... Se nos rompió el amor. por mucho tiempo. Nos devoramos vivos como fieras. Jamás pensamos nunca en el invierno.